Me tienes como una...

Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 49 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y hasta llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump rechaza que considerará retirar las credenciales de inteligencia a Obama. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que nunca consideró retirar el acceso a información de inteligencia de su predecesor Barack Obama en el marco de su anunciada revisión de las credenciales de altos cargos del gobierno anterior. Las noticias falsas, de las que hay muchas, esta vez el muy casino New Yorker, falsamente informó que yo iba a tomar el extraordinario paso de negar informes de inteligencia al presidente Obama, dijo Trump en su cuenta de Twitter. Nunca lo discutí y nunca pensé en ello, remarcó. El mandatario salía al paso así de una noticia semanal del New Yorker que apuntó que había ordenado analizar la posibilidad de retirar las credenciales a Obama, algo de lo que fue finalmente persuadido por su asesor de seguridad nacional, McMaster, según una versión de la revista. Trump anunció la pasada semana la revocación de las credenciales de John Brennan, el exdirector de la CIA, bajo el segundo mandato de Obama, al tiempo que lo acusaba de tener un comportamiento errático. Y Trump, sobre un agente fronterizo latino, habla un inglés perfecto. El presidente estadounidense Donald Trump ha vuelto a desatar una polémica al hacer un comentario con un deje racista durante un acto de homenaje a la patrulla fronteriza de Estados Unidos. El presidente invitó a subir al estrado a un agente hispano estadounidense, asegurando que hablaba un inglés perfecto. Trump pidió al agente Adrián Anzuldúa que explicara cómo detuvo a un contrabandista acusado de encerrar a 78 inmigrantes dentro de un camión cerca de Laredo, Texas, hace aproximadamente una semana. No fue la única declaración inapropiada que Trump durante el acto, ya que también pareció referirse a la Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, o CBP en inglés, como CBC durante el evento el día de ayer. La CBC hacen referencia en inglés, entre otras cosas, al caucus negros del Congreso estadounidense, grupo con el que Trump mantiene una tensa relación. Trump afirmó que los agentes de inmigración están haciendo un trabajo importante y necesario y arremetió contra los demócratas que piden la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Permítanme extender mi gratitud a todos los profesionales de los cuerpos de seguridad que representan al ICE y al CBC, fue lo que dijo. Y Microsoft revela nuevos intentos de hackeo ruso en Estados Unidos. Microsoft reveló el día de hoy que descubrió nuevos intentos rusos de hackeo contra grupos políticos de Estados Unidos antes de las elecciones legislativas que se celebrarán en el mes de noviembre. Según la empresa, un grupo de hackers vinculado con el gobierno ruso creó dominios de internet falsos que parecían parodiar a dos organizaciones conservadoras estadounidenses, el Instituto Hudson y el Instituto Republicano Internacional. Otros tres dominios falsos daban apariencia de pertenecer al Senado estadounidense. Microsoft no ofreció más detalles sobre los sitios fraudulentos y las autoridades rusas rechazaron las denuncias, calificándolas de infundadas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, citó la falta de detalles sobre los hackeos y dijo que no estaba claro quiénes son los hackers en cuestión y cómo podrían afectar al sistema electoral estadounidense. La revelación se produjo apenas semanas después de que un hallazgo similar de la firma llevó a la senadora Claire McCaskill, una demócrata de Missouri que busca la reelección, a revelar que hackers rusos intentaron sin éxito infiltrarse en su red informática del Senado. Los intentos de infiltración recuerdan ataques rusos similares perpetrados antes de los comicios generales del 2016, que según funcionarios de inteligencia estadounidenses, trataron de ayudar al entonces candidato presidencial republicano Donald Trump en detrimento de su rival demócrata en la contienda por la Casa Blanca, Hillary Clinton. Y Estados Unidos deporta a un criminal de guerra nazi de 95 años. Estados Unidos ha expulsado del país a Yaqub Palikh, un criminal de guerra nazi de 95 años que fue guardia en un campo de concentración en Polonia, según ha confirmado la Casa Blanca. Palikh, que residía en Queens, ha sido arrestado y deportado a Alemania por las autoridades de inmigración. Hacía unos 15 años que las autoridades... habían emitido una orden de deportación después de que una corte federal de Nueva York le retirara la ciudadanía al descubrir que Palikh mintió cuando hizo el formulario para obtener el permiso de residencia estadounidense. Desde los 26 años reside en Nueva York, donde se dedicó a trabajar como dibujante hasta su jubilación. Su engaño le permitió vivir desde los 26 años en la ciudad de los rascacielos como un refugiado de guerra. Sirvió en un campo de concentración de Polonia, donde 6.000 prisioneros judíos fueron asesinados a tiros el 3 de noviembre de 1943, según el Museo Conmemorativo del Holocausto. Llegó a Estados Unidos en 1949 y en 1957 logró la ciudadanía. Desde entonces se dedicó a trabajar como dibujante hasta su jubilación. En el 2001, Palig le dijo a los funcionarios del Departamento de Justicia que había entrenado en 1943 en el campo de entrenamiento de las SS nazi en Trauniki, en Polonia, ocupada por los alemanes, dijo la Casa Blanca. Un juez federal revocó su ciudadanía estadounidense en el 2003 y se ordenó su deportación en el 2004. La naturaleza complicada del caso hizo que, a pesar de la orden emitida, el ex guardia continuara residiendo, en la Gran Manzana. En noviembre del 2017, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se comprometió a trabajar en la expulsión de Palig para que fuera deportado a Ucrania, Alemania, Polonia o cualquier país cuyo gobierno lo acepte. Al parecer, según la CNN y el magazine del New York Post, el principal problema para finalizar el proceso de deportación y que retrasó su expulsión de Estados Unidos fue precisamente el rechazo de los países consultados. Palig no debería vivir sus últimos días en este país, fue lo que dijeron. Bueno, también informaron que el departamento está totalmente de acuerdo en que Palig no debería vivir sus últimos días en ese país. Seguimos comprometidos a garantizar que se haga justicia en este caso y continuaremos cooperando con nuestros socios para buscar todas las vías y llevar a cabo la deportación de Palig, fue lo que señaló el 6 de noviembre el subprocurador general Stephen Boyd en una carta. Y un presentador de Fox asegura que los tacos son un plato típico de Estados Unidos. El presentador Tucker Carlson, de la cadena Fox News, aseguró durante un debate en televisión con el periodista mexicano Enrique Acevedo, de la cadena Univision, que los tacos son comida estadounidense y que él no se iba a apropiar de su cultura. La discusión inició cuando ambos periodistas conversaban sobre una polémica publicación del dueño del restaurante El Tiempo Cantina en Houston, en el que felicitaba al fiscal general de Estados Unidos Jeff Sessions tras haber visitado su establecimiento, pero la intervención se desvió cuando Carson comenzó a decir que le gustaba la comida mexicana porque había crecido cerca de la frontera. También me gusta la comida mexicana, crecí cerca de la frontera, debo pedir permiso si quiero comer comida mexicana, dijo el presentador estadounidense. Cuando Acevedo trató de retomar el tema de las críticas hacia el restaurante mexicano y decirle a Carson que era una contradicción atacar la cultura y la historia de una comunidad y luego celebrar su comida, este reaccionó de manera menos esperada. ¿A qué te refieres con su comida? ¿Es comida estadounidense? ¿Es estadounidense? ¿Qué crees? ¿Que tú eres el dueño de los tacos? Es una locura, exclamó el presentador. Ante la afirmación, Acevedo aseguró que nadie era dueño de los tacos, a lo que Carson respondió: ¿Ah, sí? Porque parece que tú crees que eres el dueño de los tacos. Yo creo que son comida de Estados Unidos y voy a seguir comiéndolos y estar de acuerdo con el trabajo de Jeff Sessions. Cuando Acevedo trató de calmar la situación, resaltando lo positivo de celebrar otras culturas, Carson volvió a insultarle: No. ¿A qué te refieres con otras culturas? Es una comida estadounidense, es una comida estadounidense. Tú no te vas a apropiar de mi cultura, gritó Carson, quien nació en California. Yo soy de San Diego, esos son mis tacos, míos, fue lo que dijo. Y en información deportiva, la fecha que espera Florentino Pérez para romper el mercado de fichajes. el conjunto blanco ha pasado de puntillas por este mercado de fichajes, pero según ha revelado el periodista Pipi Estrada en El Chiringuito, Florentino Pérez tiene señalada en rojo una fecha en el calendario para traer un galáctico. Julen Lopetegui le ha pedido a Florentino Pérez fichajes para reforzar la plantilla, pero de momento el máximo mandatario blanco no ha dado señales de querer complacer las peticiones de su técnico. No obstante, esta calma aparente que se vive en las oficinas de Santiago Bernabéu se debe a un plan de Florentino Pérez. El periodista Pipi Estrada soltó una auténtica bomba en El Chiringuito de Jugones de Mega. Según Estrada, el presidente del Real Madrid está esperando hasta 27 de agosto para dar el gran golpe del mercado yendo por Kylian Mbappé. Florentino tiene una fecha en el calendario, 27 de agosto, finaliza la sesión de Mbappé en el PSG, comentaba el periodista durante el programa, quien añadía que Florentino estaría al acecho para hacerse de los servicios del joven jugador francés. Y esa no es la primera vez que se relaciona a Mbappé con el conjunto blanco. Ya sucedió el pasado verano, pero el jugador francés eligió jugar para el PSG por delante del Real Madrid. Y si no pasa nada extraño de última hora, parece que ese tampoco será el verano en el que veamos a Mbappé de blanco. Luka Modric negó haberse contactado con el Inter. Luka Modric, centrocampista croata del Real Madrid, desmintió con un comentario a una publicación en Instagram que contactase este verano con el Inter para abandonar el fútbol español y recalar en la Serie A. Esa es la mayor tontería de la historia, replicó el jugador madridista a una publicación que señalaba que tras la denuncia del Real Madrid al Inter por contactar con un jugador con contrato con vigor, FIFA estableció contacto con Modric, según la Gaceta de los Sport. El mismo medio indicó que Modric le pidió a sus representantes que llamasen al club italiano para negociar su incorporación y poder compartir equipo con sus compatriotas Perisic, Brozovic y Salko. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte todos los miércoles 8 de la noche. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Esta canción nació de un pensamiento. ¿Es así? Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor. Tanto amor. Yo nací para ti, también para mí. Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor, sin tu amor. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo más alto que el cielo, si tengo de cerca el olor de tu pelo. Se queda pequeña la frase te quiero. Por eso mis labios te dicen te amo. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Aquí hay amor.

9:27, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información tecnológica de la que les gusta a cada uno de ustedes. Y bueno, hoy les traigo esa noticia para todos los que ya tienen su celular marca Huawei o Huawei, que informan, según un reporte, que va a comenzar a actualizar sus celulares a Android Pie en el mes de septiembre. Celulares como el Huawei P20 Pro y el P20 comenzarán a recibir las actualizaciones a Android Pie en el mes de septiembre, según una publicación del blog sudafricano mybroadband.co.za, que afirma que el fabricante chino lo confirmó. Huawei planearía lanzar EMEO 9.0, que es la interfaz personalizada basada en Android 9 Pie, durante IFA en el mes de septiembre, según reportó también el blog. IFA, una de las conferencias más importantes de tecnología en Europa, se realizará el 31 de agosto al 5 de septiembre y se espera que Huawei también anuncie ahí su nuevo procesado Kirin 980, que es el primero con una arquitectura de 7 NM en vez de 10 NM como tienen actualmente los procesadores insignia de la empresa Qualcomm y Samsung. Según el blog, Huawei comenzaría la liberación de esta actualización Android Pie para celulares de la serie P20 y luego seguiría con los de la serie Mate 10 o Mate 10, incluyendo al Mate 10 Pro y al Mate 10. Además, la empresa revelaría la semana pasada que el Huawei Mate 20 se presentaría en el mes de octubre. Y bueno, pues no se conoce muy bien qué tan buena relación tendría ese blog con Huawei, pero se ha contactado a esa empresa aquí en Estados Unidos y dijeron que por el momento no han recibido ninguna confirmación de la matriz sobre esa actualización. Dicho esto, pues son buenas noticias, pero hay que tomar con cautela la información hasta que Huawei la confirme oficialmente a nivel mundial. Pero pues si este blog dice que sí, al parecer es cierto que ellos le confirmaron, pues sería una buena información, buena noticia, ¿no? Para todos los usuarios de los celulares Huawei P20 Pro y el P20. Y bueno, también otra noticia es para todos los usuarios de Apple, porque el Apple Watch Series 4 asoma la cara antes del evento en el mes de septiembre. Por ahí ya se vieron algunas imágenes de estos teléfonos reloj. El Apple Watch Series 4 se alista para ser anunciado en el mes de septiembre. Apple registró ante organismos en Asia 6 diferentes versiones. Es el A1977, A1978, A1975, 1976, A2007 y A2008, aún por anunciar de un nuevo reloj inteligente que ejecuta WatchOS, según ha podido saber Consumac, un sitio francés especializado en temas de Apple. Este tipo de registros son necesarios en Asia para que un producto tecnológico pueda salir al mercado en países como Rusia o Armenia. Apple suele registrar sus productos en Asia menos de un mes de su lanzamiento y la compañía ha hecho estos registros en el pasado y para productos como el iPad de 9.7 pulgadas, que es de la sexta generación, las dos versiones del iPad Pro, los AirPods y MacBooks Pro, entre otros. Según los reportes, Apple celebrará un evento en el mes de septiembre para anunciar con bombo y platillo el iPhone X y dos nuevos modelos. El evento será de larga duración, pues rumores apuntan a lanzamientos de mucho más hardware y también como la almohadilla de carga del Air Power y nuevas tabletas iPad Pro. ¿Y qué más? Una nueva MacBook, fechas de lanzamiento de los sistemas operativos y el anuncio de este nuevo Apple Watch. Así que a todos los que les encanta traer pues los relojes inteligentes, pues ya saben. Y si son también usuarios de Apple, pues ya saben que va a salir el nuevo Apple Watch. Y Apple Watch llegó al mercado en el 2015 y desde entonces ha tenido pocos cambios estéticos,

procederá a cambiar el rumbo de cada paso que jamás se haya dado en el descenso hacia la separación, hasta que lo andado se haya desandado, la escalera haya desaparecido y todos los sueños del mundo hayan sido desechos. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Está muy, muy bonito, muy completo. Y nuevamente, pues nos habla de la enfermedad, ¿no? En sí, pero no necesariamente, pues tenemos que aplicarlo en la enfermedad. Las personas que sienten que están enfermas, pues obviamente es un regalo maravilloso, ¿no? Un regalo de Dios escuchar esto y saber que la enfermedad desaparece en el momento en que te das cuenta de que ha sido creada a través de nuestra mente, y cuando nos damos cuenta que la mente no está dentro de nuestro cuerpo, sino está más allá. Entonces esta es la inversión de efecto y causa. Desde el primer renglón nos dice: sin causa no puede haber efectos, mas sin efectos no puede haber causa. ¿Por qué? Porque lo que hace que una causa sea causa son sus efectos. Nosotros a veces pues vemos algunas cosas y le atribuimos su causa, ¿verdad? Decimos que estamos enfermos, por ejemplo, de gripe, porque nos resfriamos, porque salimos al aire sin abrigarnos, o porque nos mojamos, o porque tomamos agua fría, etcétera, etcétera. Estamos poniendo causas que te da un efecto a que te enfermes, ¿no? Entonces, la enfermedad siempre es un intento por parte del Hijo de Dios, o sea, por parte de nosotros, de ser Él su propia causa y de no permitirse a sí mismo ser el Hijo del Padre. Cuando reconocemos que somos el Hijo del Padre, reconocemos que no hay nada que nos pueda afectar, nada que nos pueda enfermar. El milagro establece que todos nosotros estamos conscientes de que estamos en un sueño y que este contenido del sueño no es real. Si no te gusta lo que estás teniendo, si tienes miedo al despertar cada mañana por lo que vayas a vivir, no sea enfermedad, o sea, sea cualquier cosa que estés teniendo miedo, o que te paralice, o que te deje pues tu mente en blanco, pues eso quiere decir que le estamos atribuyendo causas y efectos. Entonces hay que reconocer que los milagros están en ti, que los milagros están en el momento en que decides que tú eres el fabricante, que tú tienes ese poder de cambiar tu sueño, de darte cuenta de que el sueño puede ser maravilloso, de que el sueño puede ser pleno y lleno de paz y lleno de luz. Recuerden que el cuerpo se libera porque la mente reconoce que nadie me está haciendo daño, nadie me está haciendo esto a mí, sino que yo soy quien me lo estoy haciendo a mí mismo. Entonces, si tú te quieres hacer algo, hazte algo bueno, algo que te llene de dicha, de paz y de amor. Es ahí cuando el enemigo, la persona que le tienes, coraje, ira o decepción, o ese pasado, o ese trabajo, o ese jefe, no sé, pueden ser muchas cosas, ¿no? Cuando te des cuenta que ellos te aman porque tú decides que ellos te aman, cuando no los ves como un cuerpo, sino los ves como lo que son, como espíritu, y ese espíritu es universal, del cual todos formamos parte, es ahí cuando se acaba todo. Todo lo malo, todo lo que pensamos que nos está ocurriendo por desgracia. ¿Por qué? Porque te das cuenta que no hay desgracia, hay solo milagros. Y bueno, vamos a pasar directamente a la lección. Hoy nos toca la lección 348. Bueno, 349, perdón. Y nos dice lo siguiente. Recuerden que son un poquito extensas, así que pues en la repetición o en la grabación, pues ustedes lo pueden parar y escribirlo. Hoy dejo que la visión de Cristo contemple todas las cosas por mí y que en lugar de juzgarlas, les conceda a cada una un milagro de amor. Está bellísima y siempre se relaciona con el apartado, se los voy a volver a repetir. Hoy dejo que la visión de Cristo contemple todas las cosas por mí y que en lugar de juzgarlas, les conceda a cada una un milagro de amor. Así quiero liberar todas las cosas que veo, concediéndoles la libertad que busco. De esta manera obedezco la ley del amor, dando lo que quiero encontrar y hacer mío. Ello se me dará porque lo he elegido como el regalo que quiero dar. Padre, tus regalos son míos. Cada regalo que acepto me concede un milagro que puedo dar. Y al dar tal como quiero recibir, comprendo que tus milagros de curación me pertenecen. Nuestro Padre conoce nuestras necesidades y nos concede la gracia para satisfacerlas todas. Y así confiamos en Él, que Él nos enviará milagros para bendecir al mundo y sanar nuestras mentes según regresemos a Él. Y con esto finalizamos el tema. Pues hay que recordar, si ahorita tú de plano no puedes, dices, tengo mucho coraje, tengo mucho miedo, tengo mucha tristeza, tengo mucha, no sé, cualquier estado emocional que no te haga clic, ¿no? En estos momentos, nada más recuerda que pongas todas tus necesidades, todas tus miedos, todas tus angustias en Dios, en nuestro Padre, porque Él te va a conceder la gracia de satisfacerlas todas, te va a quitar todas a tu alrededor. Es como limpiar tu patio, ¿no? Y quitarte toda la hierba y ponerte, plantarte flores de todos colores, llenito. Así es como te bendice cada momento Dios, cuando tú te das cuenta de que puedes confiar en Él, cuando tú te das cuenta que Él lo puede todo. Te va a enviar milagros para bendecirte y para bendecir al mundo y para sanar sobre todo nuestra mente. Si tú te pones en el papel en el que las otras personas te agreden, o en el papel en el que el pasado que viviste te agredió, pues va a haber muchos conflictos mentales en tu vida que tal vez te van a ocasionar enfermedades o tal vez te van a ocasionar insatisfacciones o tristezas. Pero si te pones en el papel en el que esa persona que tal vez tú sientes que te dañó o te hirió, te ama y que tú lo amas, pues automáticamente puedes sentir ese amor en tu corazón. Porque recuerda que tú eres el creador. Tú puedes crear ese amor. Bueno, no lo puedes crear porque ya está. Nada más lo puedes recibir. Lo recibes. Y ahora, si ves con realmente con amor tu pasado, o lo que estás viviendo ahorita, o tus miedos, o tu trabajo, o tus amigos, o tus enemigos, pues no va a haber nada que te quite esa satisfacción de ser hijo de Dios. No va a haber nada que te mueva de tu centro y vas a estar consciente de que lo único que reina es Dios, es amor y es milagro. Y con eso finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con la receta de salud. Vámonos a una pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.